buitres que manejan el mundo, de sanguijuelas que exprimen y reprimen al pueblo, al corazón de vendedores de mentiras, de enchaquetados de alma envenenada, de uniformados que apestan como ratas de cloaca, al corazón de embaucadores de la fe, de creadores de guerras y miserias, de traidores que venden a su propia madre, pero también al corazón de personas que no se rinden, que luchan día a día por la igualdad, justicia y libertad, soñadores que piensan que otro mundo es posible. Estas son nuestras armas, canciones, la voz de los sin voz, rabia y corazón. Eso es el rock. Golpe de voz. Estás conectado con W Radio 107.9. No desconectes. Hola a todos, este es un programa musical. Por problemas personales no he podido realizar como toca, con todas las novedades, con todas las noticias, pero el lunes que viene estaremos de nuevo para dar todo lo que nos habéis enviado de la semana, todo lo que recibimos y dar todo en el programa de Golpe de Voz, como siempre, todos los lunes de 6 a 8 de la tarde. Así que, perdonadme, hoy es musical el programa y os dejo unos cuantos temas, unas cuantas bandas que seguro que os van a gustar unas cuantas. Lo dicho, por mi ausencia, hoy es un programa grabado y decir que el lunes que viene estamos de nuevo con W Radio, con quien os habla, Juan Sin Techo, y con buena música, como siempre. Un placer y buena sesión de música, que sé que os va a gustar. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Con muecas de dolor, todos vamos a morir.

Alles besser, alles besser, alles besser, alles besser.

The games you play, they make me weak. They make me hide and they make me sneak. You ain't fooling and killing time. You kept me downright in my prime. Pero sigue creciendo. Egunero giltzen naz, dagegunero jaizo, laino eri aguresan, eguzkizeri egunon, danire moduen ondo dakizu, ez dago denborarik, datorrena datorrela, ongieto. Zan pertsonalak ulertzen saiatzen gara, ez larregi pentsatu ez, bizotzak erabaki deizela, korapioak askatzeko dire, lagai suskorritzen, errekan nure libre dan moduen, jario askea. Egunetik egunera, loratu eta Thank you.

¡Pues bebe! I want to do that. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com.

que planeas no salen bien. Callar durante el interrogatorio no sale bien. No sale bien. No sale bien. seré capaz de resistirme. Hoy me veo capaz de ser mejor. Ya solté el ancla que por desgracia me define. Mi mundo y su sentido lo escojo yo. Hoy seré capaz de no rendirme. Soy tan solo un niño jugando a ser mayor. Y admito la verdad de mis berrinches. Una parte son mis miedos y la otra frustración. Una parte son mis miedos y la otra frustración. Y nadie es tan fuerte como puede aparentar. Somos ríos con corazas de cristal. Tenemos tanto que esconder, como tanto que mostrar. Somos amigos y enemigos a la par, a la par. Y al final del largo invierno aprenderemos que el calor y un abrazo no es eterno. Es más fácil, compañero. Saliendo del local, digo, ahora te llamo. Ahora están poniendo que hay que llevar mascarilla, o sea, es una lata. Que no sé y no lo voy a poder decir. Yo si quieres escucharme lo haces, pero que no. Sí, abuela, venga. Mira, te quiero, hijo mío. Un beso, abuela. Con mi abuelo en el destierro y en la tierra, vamos juntos comiendo de la misma miseria. Con valor del oro negro, corazón de arena tierna, alzamos nuestros gritos y hacemos temblar piernas. Descubriendo personas que ya conocimos, somos nietos de ancianos que criaron como a hijos ojos canos. Sonrisa viste triste con olvidos, funde comas, emociones, historias de despedidos. Y al final del largo invierno aprenderemos que el calor y un abrazo no es eterno. Recordaremos la frase que dijo mi abuelo, y juntos es más fácil, compañero. Y al final, largo invierno aprenderemos. Y al final, juntos es más fácil. Compañero, yendo juntos es más fácil. aire, aire para alimentar la pena que llevo dentro. Si sus manos en mi cuello, libertad. Está el hombre que conocí ayer, tu trabajo y los amigos. ¿Qué más tengo por ver? El alcohol te ha destrozado. Aún recuerdo cuando estábamos enamorados. ¿Qué te pasa, Manuel? Doy las gracias al destino por el hijo que no vino. ¿Qué me hiciste perder? Ya no te puedo querer, esto no tiene sentido. Tus palizas me han dolido, sigo en pie. Otra vez siento miedo a la noche. Cuando tú llegas a casa y me golpeas, no entiendo por qué. Siempre vienes con tus quejas, tus reproches y rabietas, no sé por qué. No sé por qué. No me volverás a ver, todo mi cuerpo está marcado. De los pies hasta los brazos. Mírame. ¿Qué te pasó, Manuel? Esta mierda se ha acabado. Nunca volveré a tu lado. Muérete. No lo intentes otra vez. Dices que me echas de menos. Me amenazas y no vuelvo. Viva. pues aquí yo soy el puto amo, yo soy el jefazo. Marchate, lárgate, déjame tú. Marchate, lárgate, déjame tú. Hijo de rey, con todo lo dicho te perdona, enfriando el corazón. Hijo de rey, con todo lo dicho te perdona, enfriando el corazón. Cliente vives a mis pies, tú verás, insistes, no me líes. Págame lo que te dije, no lo que dijiste. Si no pillas los que te dan el piste, te fallaron y lo viste. Vete a este mundo gris y triste, lárgate y no me escribes. Y no, no, no, no, no, no lo flipes. Marchate, lárgate, déjame volar. Marchate, lárgate, déjame volar. Marchate, lárgate, déjame volar. Marchate, lárgate, déjame volar. Hijo de rico, no me falta el oro, ya no perdón. ¿Quién soy yo?